Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 31. Dicen que el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Bueno, dice eso la teoría del caos. En ese caso, habría que preguntarse, ¿qué provoca el aleteo de un helicóptero en la atmósfera de Marte? Por el momento que sepamos, júbilo, aplausos y la ilusión, porque el ser humano ha hecho volar un vehículo aéreo fuera de nuestro planeta. El Ingenuity no pecó de eso, de ingenuidad, y pasará a la historia, al igual que todas esas imágenes que estamos viendo que nos envían desde el planeta rojo. En la Tierra se tambalea el fútbol, tal y como lo conocemos. El moderno, el del negocio, el de los euros. Será quizás el aleteo del Ingenuity que ha puesto patas arriba a las más altas instancias porque 12 equipos querían hacer la guerra por su lado y por lo tanto querían también más dinero. La Superliga la llamaron. Y lo más super que tuvo fue el tiempo. Fugaz. A ver qué más ocurre. Lo que está claro es que era una idea creativa. Sí, creativa, la mires por donde la mires. Y es que la creatividad es uno de los ejes que mueve el mundo, y más estos días, después de que el 21 de abril se celebre el Día Mundial de la Creatividad. Abrimos nuestra botella de vermú la copa de González Díaz para hablar con un creativo, de los buenos, de los mejores, con el que nos vamos a tomar el vermú de esta semana. Es Pancho Casís, Chief Creative Officer de DavidMath, que ya lo veo entrando por ahí. ¡Camarero! Hola Pancho, ¿qué tal? Hola Mauro, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues nosotros sí que estamos encantados de tenerte con nosotros, sobre todo porque casi de manera inevitable, en casi todos los vermús, hablamos de la pandemia. ¿Cómo ha sido el año? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Pero en este caso sí que quería empezar hablando contigo de lo que ha sido para DavidMath nacer en un año en el que prácticamente os habéis encontrado ya de bruces con la pandemia, con el confinamiento, porque me parece que es uno de los grandes y mejores ejemplos de funcionamiento. Sí, no, para David ha sido un momento de aprendizaje, pero también ha sido un año de lo que dices tú, ¿no? De descubrir cosas. Como dices tú, pues tenemos menos de 2 años la agencia abierta y claro, empezamos en septiembre del 19 y ya en marzo del 20 tuvimos que cerrar. Y creo que el estar desde casa pues nos ha un poco sorprendido con el hecho de, oye, el trabajo ha seguido saliendo, los clientes siguen estando contentos. Es verdad que nosotros creo que estamos muy cansados, como todo el mundo lo entiendo, y estamos psicológicamente agotados también, ¿no? O sea, esa es la parte creo que no se ve. Obviamente no nos podemos quejar porque el mundo se cae a pedazos y la agencia pues ha tenido un año espectacular en cuanto al plan de negocio pues, que teníamos originalmente. Uno siempre empieza con un plan de negocio conservador, en nuestro caso era un buen plan de negocio, pero era un plan de negocio para un primer año pues, y lo hemos triplicado, ¿no? Y ha sido un súper año, pero ha sido un año agotador y hablamos, y nosotros, bueno, al ser una agencia pequeñita, súper transversal, con pocas jerarquías y poca tontería, como me gusta a mí decirlo, pues estamos muy cerca de los equipos, de la gente, y sabemos que la gran mayoría quiere volver ya a la oficina, ¿no? Excepto uno que está recontra feliz en su caso, pero del resto de los 40, 30 y pico que somos, pues todo el mundo ha dicho sí, quiero volver ya. Y eso tiene que ver un poco, yo creo, también con la forma de trabajar, ¿no? Al final, es verdad que nuestros primeros septiembre, octubre, noviembre, claro, 6 meses fueron súper divertidos, súper caóticos, porque además, obviamente, no teníamos oficina. Empezamos 3, cuando yo monté mi propia agencia, éramos 3, luego 5, luego tal, al final de año éramos 16 y en un par de meses éramos 20 y pico. Entonces estábamos en un WeWork, era súper caótico y divertido, pero claro. Esa magia que se produce cuando estamos todos juntos, pues, aunque ha sido, de nuevo te digo, un súper buen año, pues, se ha perdido y nos encantaría volver a recuperarla. Dices, esta magia que se formó desde que llegó el confinamiento, a lo largo de esos meses de pandemia, parece que las marcas decidieron que tenían que manejar otros formatos, otro contenido, otro mensaje más cercano. Yo no sé si esa forma de comunicar que se ha venido haciendo, que empezó con el confinamiento, no sé si crees que fue un momento de magia, que duró lo que duró, o si va a tener cierta continuidad o incluso que ya se va a quedar. Pues no lo sé. Yo creo que fue un momento especial por lo que estamos viviendo. Creo que al final, si uno lo piensa bien, pues esta pandemia ha sido la primera vez en la historia que todo el mundo estaba pasando por lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Al final, pues nunca había pasado antes, ¿no? Ni siquiera con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni con los demás temas. Pues al final, pues Australia se suele quemar entre enero y marzo, California se suele quemar entre julio y septiembre, las inundaciones en Asia pues son en unas fechas, en Centroamérica son en otras, y al final pues, es el primer gran suceso que nos toca a todos pasar por lo mismo. Estar en casa encerrados, no poder ver a los mayores, tal, y todo lo que nos pasó, ¿no? Entonces eso generó que toda la comunicación se fuese a su mismo lado, que toda la comunicación cogiese casi los mismos tonos, las mismas palabras, y de hecho salían, ¿no?, memes, chistes y tal de lo que estábamos haciendo, y que es normal, ¿no? No se podía rodar, con lo cual había que usar imágenes de archivo, había que tocar fibra, con lo cual pues muchos caímos en la trampa de usar el pianito. Pero creo que poco a poco se va a ir reajustando, ¿no? Y espero, y se está viendo, ¿no?, que cada marca vuelva a preocuparse, ¿no?, de lo suyo, a coger su tono más propio y a emocionar cuando toque, a hacer reír cuando toque y ser súper serio e inteligente cuando toque, ¿no? Yo no sé si es una cosa que se va a quedar mucho, también porque nosotros como seres humanos también nos cansamos, ¿no?, de lo mismo. Y creo ya que estamos un poquito cansados de tanta emoción, ¿no? Ya toca mirar para adelante. Es obviamente, es complicado para marcas todavía coger un tipo de mensaje, porque nosotros mismos dentro del país pues no tenemos diferentes situaciones, ¿no? En Barcelona está todo cerrado, aquí está todo abierto, y cuesta, pero la idea es que, o sea, yo creo que se va a recuperar. Oye, cuando dejaste, lo comentabas antes, dejas Lola, montas tu propio proyecto con un concepto que te leía, que era más boutique. Yo no sé qué diferencias había entre ese primer proyecto que montas y el de la agencia creativa que tenemos todos en la cabeza, en el que estabas y en la que hereda después David Matt. Sí, yo el cambio que quería probar era primero estar en una estructura más liviana, ¿no? Yo creo que eso al final, y eso que en Lola teníamos la suerte de ser, entre comillas, una estructura liviana, que dentro del network tenía un rol, pero aún así uno veía ineficiencias, uno veía mucha burocracia, uno veía un montón de cosas que a mí me gustaría, tenía ganas de probar, ¿no?, de otra cosa. Y por otro lado, también tener un poquito más de libertad. En ese sentido, pues David es bastante independiente, es una boutique que funciona por su cuenta, que tenemos la suerte de tener el respaldo de Ogilvy, pero va a su bola, ¿no? Entonces, eso es interesante porque Ogilvy entiende y agradece y entre comillas, apoya mucho el rol que tiene la agencia dentro de su ecosistema, ¿no? Igual que WPP apoya a KQA y a las así más independientes que tiene dentro. Entonces quería probar, y para mí lo interesante de la propuesta de David, pues claro, yo me voy y monto mi propia agencia, Matt. Empiezo, gracias a Dios, empiezo súper bien porque me llama Twitter Europa, pone campaña, está muy bien, además hacemos una campaña con Harry, la productora, que para mí es una de las mejores productoras de España, con Diony, que es uno de los mejores directores, una campaña grande, dirigía a anunciantes, o sea, estaba todo bien, pero claro, llega lo de David, y ellos tenían un poco la duda de qué hacer con el siguiente paso de la agencia, ¿no? Al final, pues lo que ha hecho David antes de que llegásemos nosotros es espectacular. O sea, es una agencia, David recién cumple, tiene 9 años, ¿no? Y parece que es una agencia que lleva 20. por la fama que tiene, por los clientes que maneja, por la cantidad de anuncios de Super Bowl que ha hecho, por la cantidad de premios Grand Prix y cosas que ha hecho, es una agencia que se ha posicionado muy rápido. Entonces, lo que habían hecho era espectacular, pero con la salida de los fundadores, pues también ellos se replanteaban un poco, oye, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y ahí es donde calza mucho lo que yo quería hacer de ser más una compañía de creatividad que una agencia de publicidad. Yo soy un convencido que el talento que tenemos dentro de las agencias es un talento que va más allá de un anuncio de 30 segundos o de una cuña, ¿no?, o de una campaña de tele, ¿no? Es gente muy creativa, capaz de resolver muchos problemas a una velocidad probablemente que ninguna otra industria tiene. Probablemente los ingenieros de la NASA sean igual de rápido para solucionar una fuga de gas tal, pero es verdad que es raro ver una industria donde la gente sea capaz de resolver tal variedad de problemas en tan poco tiempo, ¿no? Y creo que eso a veces pues nosotros cometemos el error de infravalorarlo, ¿no? Y claro, y ahí se mezcla un poco eso, y David me dijo, pues genial, nosotros estamos lo mismo, nosotros estamos generando valor para los clientes, nosotros estamos queriendo hacer contenido, y ahí empiezan a surgir cositas, ¿no? Y obviamente pues van a ser diferentes velocidades, probablemente el haber cogido David pues va a retrasar un poquito porque ahora yo, en vez de hacer lo mío con 5 o 10 personas, pues tengo que hacerlo con una agencia tan grande y con, entre comillas, una responsabilidad tan grande como David. Pero creo que vamos hacia eso, ¿no? A transformarnos, ojalá, en una compañía de creatividad que pueda ayudar a los clientes en solucionar sus problemas de negocio, no solo con anuncios, porque muchas veces la solución pasa por un cambio de nombre, pasa por un pensarse la web de nuevo, pasa por decirle, ¿sabes qué? Es que la app de delivery es una mierda porque se cuelga aquí y tal. Cambiemos eso en vez de intentar convencer a la gente que siga bajando la aplicación, ¿no? Porque la gente se la baja y va a seguir teniendo el mismo fallo. Y ese nivel de conversaciones es lo que queremos tener y que menos mal que ya lo estamos teniendo, ¿no? Porque los clientes confían mucho y nos dejan entrar un poco en su cocina. Entráis en las cocinas y habéis entrado en televisiones de medio mundo esto no es una exageración, porque el primer anuncio con origen español en ser emitido es Factoría de vuestra agencia, en el spot para Turkish Airlines de este año del Super Bowl. ¿Cómo fue rodar ese anuncio? ¿Cómo fueron esa importante cuenta para la agencia compitiendo contra las mejores? Sí, es increíble porque nosotros, bueno, si tú ves alguna vez en mis posts en redes sociales o incluso el propio, las cuentas de la agencia, pues hablamos siempre del One Team, ¿no? Es una forma súper nuestra de trabajar. Somos pesados con eso, pero creo que eso es súper interesante y es súper bueno para los equipos, ¿no? Saber que estar en una agencia donde no solo tienen las oportunidades que genera la oficina en particular, o sea, los creativos de Madrid no solo tienen las oportunidades que se generan en Madrid, sino que cuando hay una buena oportunidad a nivel global, pues tienen la posibilidad de meter la patita, y si funciona, pues genial, ¿no? Y en este caso, sí, Turkish nos invitó al pitch del Super Bowl, porque es verdad que la agencia en Estados Unidos pues tiene muy, muy buena fama con el Super Bowl. Al final han hecho 10 Super Bowl o un poquito más en estos 8 años, ¿no? Y de todo tipo, desde Heinz hasta The Bauer, Budweiser, Burger King. Entonces nos invitan, y una de las ideas que se presenta es de Madrid, pero no, nunca competían Madrid y Miami. De hecho, los chicos de Miami son los que fueron a presentar y todo, y al final se eligió la idea de Madrid y la hicimos juntos. Quedaron los creativos de Madrid con los cuentas y los producers de Miami, y sacamos la idea. Y para mí lo más loco de eso es que, claro, la idea la rodamos en enero de 2020, ¿no? Enero y febrero fue un mes y medio dando la vuelta al mundo con estos tres americanos, que de hecho no habían salido ni de su pueblo. Dos de ellos no tenían ni siquiera pasaporte. Con una productora increíble que es Primo, y con Nico, que es el realizador, que es un crack. Y claro, nos fuimos por todo el mundo mientras la pandemia empezaba a rular. Menos mal que no pasó nada. Y fue una súper experiencia, porque es una campaña que del éxito que tuvo y del buen recibimiento que tuvo en el Super Bowl, pues luego se exportó a todos los países, y de hecho antes de que cayese la pandemia pues alcanzó a salir en los 5 continentes, que era espectacular. Obviamente luego, pues al ser una aerolínea, pues se cortó todo, y es una pena, pero fue una campaña que funcionó muy bien, ¿no? Quería hablar, es que además ahora justo nos está cogiendo la actualidad porque este anuncio de la Superliga, que se está viendo abajo como un castillo de naipes, cada minuto que pasa se va quitando uno. O sea, ya cuando la gente está escuchando esto, seguramente ya no exista ningún equipo metido en la famosa Superliga. Pero también quería hablar, sí, de ese vínculo que tenéis con el fútbol, porque siempre es una pregunta que me parece interesante entender cómo funciona la comunicación o la publicidad o la creatividad dentro de un equipo de fútbol, por ejemplo, el Real Valladolid, vinculado no como una marca, sino como algo que le pertenece a los aficionados, que hay un vínculo más allá de la marca, sino que es un vínculo un poco más pasional. No sé cómo es tratar con ese tipo de sentimientos a la hora de promocionar o de hablar de un equipo de fútbol. Sí, el Real Valladolid ha sido un súper aprendizaje y lo estamos disfrutando mucho. Creo que tanto para el cliente, trabajar con una agencia creativa, con esta visión que te digo, de ser más que una agencia de publicidad, sino ser una compañía de soluciones creativas, como para nosotros trabajar directamente con un equipo, pues ha sido mucho aprendizaje. Yo soy un enfermo al fútbol. Se me nota, y en mis equipos pues siempre hemos tenido eso, ¿no? Y hemos, desde que empezamos a trabajar con Libero, pues siempre hemos tenido muchas ideas bastante relacionadas con el deporte, no solo Hidden Flag, que fue la campaña más comentada del Mundial de Rusia, siendo que pues el presupuesto era 0,0 y no había una gran marca detrás, sino había una fundación y el diario.es, y aún así pues fue la campaña más comentada en el mundo entero. Lo que hicimos con Vicente del Bosque en Pescanova cuando le afeitamos, lo que hicimos con Valderrama, Líbero. Yo creo que en mi carrera he tenido la suerte de tener equipos muy futboleros y clientes que por alguna u otra razón pues han comprado ideas futboleras, y el que llegase el Valladolid creo que ha sido un poco consecuencia de eso, ¿no? Que los clientes ven que hay un tipo, oye, yo tengo un producto que es el fútbol, que tengo que entender a mis aficionados, y aquí hay un tipo que tiene un equipo y una trayectoria muy futbolera y nos interesa, ¿no? Lo interesante es cómo llevamos el día a día, ¿no? Porque cambia mucho. Una cosa es afeitar a Vicente del Bosque, crear el bombazo y que todo el mundo hable de los langostinos y el bigote, o generar algo con el Mundial cuando lo que tú quieres es defender algo tan básico como la igualdad, ¿no? Y el derecho de las personas. Pero el día a día, pues, oye, hay empates, hay partidos que vas ganando 1-0 y en 5 minutos pues te lo dan vuelta y lo terminas perdiendo. Viene el árbitro y no te pita un penalti clarísimo de Jordi Alba. O sea, hay un montón de detalles, ¿no?, en los que hay que jugar con la comunicación y a la vez con el sentimiento de los aficionados y también un poco manejar esas que a veces es difícil, ¿no?, pero manejar el ser forofo con el ser una marca al final y tener un lenguaje, ¿no? Porque te digo, el día del Barça pues probablemente hubiésemos quemado las redes sociales, ¿no? Fue tan descarado y no es que sea el Madrid, ¿eh? No, es clarísimo. Bueno, igual nos tienen locos a nosotros con el tema de las manos, nos tienen locos, pero es un balance interesante, y creo que en la organización del equipo de trabajo hemos tenido suerte porque encontramos un muy buen community manager que era de Valladolid, que es fanático del fútbol y que vive en Valladolid, con lo cual eso nos permitió pues tener una persona ahí in situ, más el equipo de ellos de diseño y periodista, más el equipo de la agencia, que es, oye, el mismo que ha hecho Stevenage para Burger King, el mismo que ha hecho varias cosas, ¿no? Se nos había olvidado Stevenage, esa es más futbolera que nada. Entonces ha funcionado bien, y por otro lado el cliente, creo que Ronaldo ha logrado montar un equipo súper potente, gente que viene de Octagon, de organizar mundiales y olimpiadas. Marcos es un crack que viene no solo de organizar eventos deportivos, sino que tiene un pasado en publicidad, habiendo trabajado en Leurnet y habiendo hecho ya campañas de fútbol, y ahí, de hecho es un cliente con, creo que tiene 10 leones, o sea que al final es un cliente que dice, ah, entiende lo que hace, ¿no? Y eso nos parece que es súper interesante. Y ahora, pues nada, ojalá que terminemos el año bien, que nos podamos quedar en primera y que poco a poco vayamos mejorando, ¿no? Yo creo que es súper importante en ese tipo de comunicación tener siempre al aficionado primero y estar más preocupado del fútbol que de otra cosa, ¿no? Porque muchas veces pues hay marcas y equipos que caen en la tentación de poner el fútbol como segundo o tercero. Justo está muy vinculado con lo que hemos estado viendo estos días. Hablábamos del Stevenage. Justo también lo quería relacionar un poco yo también soy muy futbolero y seguramente se me nota que la vista, la mirada se me va directamente a estos temas, pero es que me parece que tiene esa gran característica todo lo que se hizo entre Burger King y Steven Egg de juntar fútbol con parte exterior, con la publicidad de las camisetas, con los videojuegos, con el FIFA, con redes sociales. Quizás es uno de los grandes ejemplos de campaña 360 que ha funcionado, ¿no? Y además vinculado con un deporte como es el fútbol, que mueve millones, aunque sea la cuarta división inglesa. Claro, que yo creo que no importaba qué división fuese. Yo creo que mientras peor y más pequeño fuese el equipo, mejor, porque nosotros estábamos apelando un poco a que la gente pues, se pusiese del lado del débil, ¿no? Nosotros estábamos apelando al divertimento de decir, este es un equipo enano, pero voy a fichar a Mbappé, voy a hacer dos goles y lo voy a compartir en Twitter, ¿no? Yo creo que ese sentimiento, y obviamente era una apuesta, o sea, hay muchas cosas, aquí no hay estudio de mercado, aquí no hay data, aquí no hay nada, aquí hay el sentimiento de un equipo y la valentía de un cliente para decir, esto creo que funciona, hacerlo con 2 años de anticipación y luego rematarlo, ¿no? Creo que te ayuda, en nuestro caso, pues al final, claro, tienes Steven Edge, pero antes habíamos hecho el mismo equipo, ¿no? Cuando estábamos en LOL habíamos hecho Burger Clan, ahora hemos hecho lo de NBA 2K, que ha funcionado como un tiro. Entonces, claro, se mezcla justo un equipo que entiende de fútbol, que son fanáticos, que hay de todo, de todos los equipos, pero encima que jugamos videojuegos muchos de nosotros y ese tipo de cosas van saliendo, ¿no? Yo creo que va a ser cada día más claro el que los esports van a ser un deporte más pronto. Yo por eso creo que, y volviendo al tema de la Superliga, creo que ha estado, y es una pena, porque es al final es el Real Madrid y uno asume que tiene a los mejores en todo. Pero es verdad que es un negocio que está tan alejado de la comunicación mágica. El fútbol es una cosa que está, entre comillas, tan alejado del marketing, de construcción de marca, del romanticismo que enamora a los consumidores, que probablemente le falló mucho a la comunicación. Yo no creo que la idea estuviese tan mal. Lo que pasa es que se comunicó muy mal. Y cuando tú ya comunicas mal, en esta era de el que se ofende tiene la razón, pues ya no tienes vuelta atrás. O sea, yo creo que está, lo decía el otro día, que yo lo sigo mucho, el profesor Scott Galloway, ¿no? Lo decía en un programa de televisión, decía, estamos ante una generación donde si te ofendes, automáticamente tienes la razón. Y creo que es un problema grave, ¿no? Que alguien se ofende y que por eso tenga la razón, pues muchas veces no, pero se genera una bola que ya es muy difícil de contrarrestar, se genera miedo, se genera el hecho que, o sea, a mí me sorprende muchísimo que el domingo hayan firmado 6 clubes y al otro día se echen para atrás. O sea, me parece raro, es que claramente o no te lo pensaste cuando lo tal o no, ¿no? Y en este caso, pues es una pena que estas marcas con el dinero que mueven, pues no tengan un departamento de marketing, brand building, de gente que enamore, que te agarre un cigarro y te diga, el que te haga te gusta conducir del fútbol, ¿no? Si no es tan difícil, es contarlo, es contarlo bien y enamorado, sobre todo en un rubro donde hay tanta pasión de por medio, ¿no? Hoy es 21 de abril, cuando estamos grabando esto es 21 de abril, es el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, y queríamos, hablando de creatividad y aprovechando que tenemos con nosotros a un jurado del Festival de Cannes de publicidad, categoría, en tu caso es categoría outdoor, la categoría de publicidad exterior. Hablamos antes de Hidden Flag, de ese tipo de publicidades que tuvieron, o de campañas que tuvieron muchísimo éxito. Te quiero preguntar, ¿qué tiene que tener una campaña en el medio exterior para triunfar? Por ejemplo, este año hemos tenido la lona de Laporta a la del Bernabéu, que ha sido mediática, que ha sido viral. No sé si es una de las condiciones que sea viral ahora mismo. No, más que sea viral, yo creo que la comunicación hoy en día tiene que romper tanto ruido, tiene que traspasar tantas barreras y la gente tiene tan pocas ganas de ver publicidad que tenemos que hacer, de nuevo, no publicidad, tenemos que hacer ideas que la gente quiera compartir. A mí la lona de Laporta me parece brillante. Lástima que luego el juego no sustente la promesa, ¿no? Pero a mí me parece brillante porque se mete en las conversaciones de todo el mundo y todo el mundo está hablando de su candidatura. Creo que tenemos que aprender a ser relevantes y el exterior ha cogido, pues, ha cogido un nivel de importancia grande porque creo que en este mundo donde hay tanta publicidad, donde veo mensajes todo el rato, donde ahora hay unos tipos haciendo códigos QR en el cielo con drones, que me parece una cosa horrible, vamos, espero cruzármelo y no votarlo, porque ese es el futuro que no queremos, ¿no? Eso es exactamente por qué la gente odia la publicidad. Eso es Blade Runner, ¿no? Pero el exterior creo que tiene un punto de valentía y es lo que la gente comparte, ¿no? Y ha pasado el último tiempo que hay marcas, entre comillas, haciendo exterior por Photoshop y compartiéndolo en redes sociales, que no tiene el mismo impacto, porque al final lo que impacta, por ejemplo, la lona de La Porta es que está puesta en Paseo de La Habana, a tres calles del Bernabéu, delante de la Castellana, que lo ve todo el mundo. Eso es lo que imparte y eso es lo que luego, obviamente, como un JPG o una imagen en Twitter, se vuelve viral. Pero no se vuelve viral el mensaje, se vuelve viral el mensaje y su contexto. Lo mismo las lonas de Netflix, lo mismo tal, se vuelve viral la valentía de que alguien cogiese una lona que cuesta 120.000 euros la semana y la pusiese, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Coger una hamburguesa podría y ponerla pues, en cinco ciudades europeas en lona, ¿no? Yo creo que esa parte de valentía es la que no podemos despegar. No vale simplemente con poner titulares, hacerlos en Photoshop, hacerlos parecer que están en un edificio y compartirlos, ¿no? Porque la gente, pues al final se da cuenta y dos, pues vamos a tirar mucho de una cosa que no... Vamos a quemar un formato que al final tiene mucho que ver con esto, con la valentía de decir Blanca Navidad en pleno Puerta del Sol, ¿no? Eso es lo que tiene, eso es lo que hace que el exterior funcione tan bien. Pancho, creo que a lo largo de la conversación has usado varias veces la palabra creatividad, has hablado del trabajo de los creativos. No sé, ¿qué es para ti la creatividad o qué es para ti una persona creativa? Aprovechando que estamos también el día de la creatividad. Siempre me preguntan esto y nunca sé qué contestar. No, para mí un creativo es una persona que le encuentra la vuelta a las cosas. Ya está. Para mí un creativo no tiene que ver con publicidad. Para mí un creativo creo que esa... lo que tú decías, ¿no? De cómo la gente mira menos un poco nuestra profesión, tiene que ver con el hecho de que a veces, muchas veces la utilizamos solo para hacer anuncios y los anuncios hoy en día sales a la calle y el 99,9% son un desastre. Entonces la gente, y no solo son un desastre, sino que invaden la vida, la gente molestan, te hacen más complicado por la calle, te interrumpen el programa cuando más tal, te interrumpen el tutorial de yoga en mitad porque te tienen que meter un vídeo, ¿no? De YouTube, etcétera, ¿no? Pero para mí la persona creativa es la persona que encuentra soluciones a problemas con elementos inesperados, ¿no? Por eso te digo, yo creo que un creativo bueno lo pones mañana a llevar un bar que funciona mal, pues un buen creativo vería por qué está funcionando mal y le daría una vuelta, ¿no? Un buen creativo se da cuenta que hay un nombre que está mal puesto, un buen creativo perfectamente te puede contar la trama de una serie, o a un creativo tú le pasas probablemente el guión de la Casa de Papel y le dices cómo debería terminar, y estoy seguro que un buen creativo te saca el final del camión de cerveza, ¿no? Y perdón por el spoiler, pero vamos, si alguien no ha visto la temporada 1, pues se lo merece que se lo contemos. Pero es eso, es encontrar soluciones creativas. Por eso creo que el talento que nosotros tenemos en nuestras agencias, pues deberíamos ponerlo al servicio de más cosas que los anuncios. Y los clientes, de nuevo, la Superliga es un buen ejemplo, los clientes deberían también apoyarse más en esta gente que soluciona problemas, ¿no? Que puede comunicar de manera diferente, que puede ayudarte a ver cómo romper las barreras que tiene la gente o cómo decir algo que están diciendo todos, pero de una manera diferente, ¿no? Y que no tenga exclusivamente que ver con un anuncio, sino con un naming, elegir los sabores de los helados del próximo año, elegir las zonas de los... Es que barrios, digo, o sea, un creativo hasta podría entrar en ayudar a marcas a elegir, oye, en qué bares patrocinar, qué bares no patrocinar, etcétera, ¿no? Con una lógica creativa de por qué estos barrios sí, estos barrios no. O sea, creo que los buenos creativos son muy estratégicos y tenemos que usarlos así, ¿no? La última pregunta te la va a hacer Tomás Ocaña, que es el director de Facto, periodista de investigación, que nos acompañó la semana pasada. Vamos a escucharla. Me gustaría que nuestro invitado se mojase y nos dijese qué medios de comunicación paga y por qué paga por ellos. Online, raro. Online pago solo New York Times, pero es que yo soy muy romántico y yo soy muy de kiosco. O sea, mi casa, bueno, esto es un podcast, así que te lo voy a mostrar, pero no vale la pena, pero mi casa es revista, revista, revista, revista, revista, a todos lados. Todos los fines de semana me doy el tiempo de bajar a una terraza, comprarme 3 periódicos, leerlo, y soy muy de eso, ¿no? Pago New York Times solo porque a veces pues quiero ver una nota y cuesta $5 y ya digo, mira, pago el año completo y ya está. Soy más tradicional para eso. Pago, pero en papel. Vamos a terminar con este test personal, al que ahora lo digo este verbo, sometemos al invitado, que es un verbo normal, pero... Primera pregunta, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Probablemente, bueno, debe haber mil opciones, ¿no? Pero me molaría mucho Liverpool, época de los Beatles, 60, 70, no estaría mal. Al mismo colegio, de Paul y John, no estaría mal. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Superpoder, volar, seguro. O sea, no hay nada que me guste más que volar. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Pues esta respuesta no tiene mucha gracia porque quería ser publicitario. Por increíble que parezca, de hecho, mi padre encontró un vídeo mío con 11 años donde me preguntaba qué quería ser de mayor y decía publicitario. Y lo usé en una charla en Alicante hace un tiempo. Muy divertido, pero sí. Nada, lo tenía muy claro. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Pues me hubiese gustado vivir la vida de Ronaldo en el mes del Mundial. Ronaldo, el bueno, mi cliente. Pero vamos, un mesecito de Mundial siendo Ronaldo no debe estar mal. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña o un vermú? Mira, me encantaría con Christopher Nolan, con un director de cine. Dicen que es medio pedante, pero tengo tantas preguntas que hacerle de Tenet que creo que un par de gin tonics pues nos vendrían bien. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que conozca poca gente? Soy malo en muchas cosas. O soy regulera en muchas cosas. Creo que eso también es un ingrediente de los creativos en general, ¿no? Saber poco de muchas cosas y hacer todo más o menos bien. Entonces no tengo una gran habilidad. Pues juego más o menos al tenis, juego más o menos al fútbol, hago más o menos snowboard. Lo que sí es hago un montón de cosas y probablemente una habilidad que nadie conozca. No sé, el piano quizá, pero no sé. Como no hago nada realmente bien, lo hago todo más o menos, no sabría decirte. Ahora tienes que elegir una que hagas muy mal, algo que se te dé fatal. Es que creo que bajo la misma lógica, pues no hay nada, o sea, que se me dé realmente mal, pues ni tanto. Mira que hasta en confinamiento empecé a cocinar y tampoco se me da tan mal, pero venga, cocinar puede ser una cosa que se me dé mal. Un libro. Un libro súper, súper recomendable que me lo leí en 4 días, el The Ride of a Lifetime, de Robert Iger, que es el presidente de Disney, y te cuenta toda su vida, cómo empezó de asistente de producción en un canal pequeño en New Jersey, cómo terminó siendo el artífice, ¿no?, de que Disney comprase Marvel, de que Disney comprase Lucas y toda la serie Star Wars y tal. Es espectacular, espectacular. ¿Una película? Una película para recomendar ahora. Mira, ayer vi Nomadland, me encantó, pero si tuviese que recomendar una película que me ha volado la cabeza últimamente, Promising Young Woman, que no sé cómo se llama en España, pero vamos, es la que está nominada al Oscar. Es un peliculón, sorprendente. O sea, igual de sorprendente que en su minuto fue Get Out, que una película que parecía menor y nadie le daba mucha bola, pues esta película también es... Y recomiendo que la vayan a ver sin haber visto el tráiler, porque los trailers creo que arruinan las películas hoy en día porque te cuentan todo, y sin haber leído nada. O sea, entrar a la película sin información alguna. Y por último, para cerrar la entrevista, una canción. está de moda, pero la de Justin Bieber con Daniel César Pitches, creo que es un temón. Además de que yo soy fanático de Daniel César desde hace tiempo, no de Justin Bieber, menos mal, aunque mi hijo sí, pero esta canción que hicieron juntos es un temón. Pues Pancho Casís, un millón de gracias por compartir con nosotros. Nada, gracias a ti, muy buena charla. Este verbo creativo, que era más creativo que nunca, y mejor que con mejor compañera imposible en este caso. Si me hubieses avisado, me ponía yo el vermú aquí en casa y no el vaso de agua, pero sí. Bueno, hasta la próxima. Estuvo muy bueno y nada, ojalá que pronto tengamos más cosas que comentar. Es el día de la creatividad y también de la innovación. ¿Cómo serán en el futuro? O bueno, mejor dicho, ¿cómo será el futuro gracias a la creatividad y a la innovación? Lo empezamos a vislumbrar con lo que propone la desarrolladora de videojuegos Epic Games, un universo digital paralelo. Desde este universo nos lo cuenta Rocío Carreiro. Mientras unos hablan de realidad virtual, otros de realidad aumentada. Aquellos empiezan a plantearse un universo paralelo. Sí, como suena, lo están desarrollando desde Epic Games, los mismos que ya nos han atrapado en un mundo alternativo con el Fortnite. Además, ahora cuentan con el oxígeno económico de Sony. Pero, ¿de qué va esto del metaverso? Pues un universo alternativo dentro del nuestro, donde todos podamos vivir una segunda, o tercera o cuarta, vida. Como un Tamagotchi, pero en serio. Como Matrix, pero... sí, como Matrix. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Pero más conscientes, claro. De hecho, se parece más a una película de Spielberg basada en un bestseller llamada Ready Player One. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Ah, sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Desde Epic Games imaginan algo así como infinitos mundos interconectados en los que cada persona existe igual que lo hace en el mundo real. Podrías viajar entre esos mundos para hacer lo que te plazca. Vivir aventuras imposibles en el mundo físico, jugar... tener relaciones con personas a miles de kilómetros de distancia y ganar dinero trabajando. Sí, la idea es que se pueda hacer uno rico en este metaverso, por ejemplo, fabricando objetos u ofreciendo servicios tal y como hacemos en la realidad. Hablando claro, que seguirá funcionando la oferta y la demanda. Tendremos posesiones que no podremos usar en nuestro día a día en el mundo real. Vamos, algo tan de moda como los NFT, esos tokens no fungibles que tanto interés generan ahora a su alrededor. En resumen, un mundo como este, pero diferente, donde también parece que vamos a tener que trabajar. Lo curioso es que, mientras están creando un lugar donde poder vivir sin estar aquí, en nuestra realidad, Google ha lanzado una aplicación para que cuando caminamos por la calle mirando el móvil sin levantar la cabeza, nos mande una señal de que llevamos demasiado tiempo sin levantar la vista. Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿Nos sumergimos en el mundo virtual o sacamos la cabeza para mirar hacia adelante en el universo real? Es que... no hay quien se aclare. Difícil aclararse, sí, es difícil. Dudas que nunca tenemos con el diccionario del marketing de Álvaro Brandão, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Hoy vamos a explicar qué es la propuesta de valor, un concepto esencial sobre el que debería girar cualquier estrategia de marketing o comercial. La propuesta de valor de una empresa o producto es una conceptualización de aquello que hace mejor o de una manera diferente, y tiene como objetivo darle a su potencial cliente una idea clara, concisa y transparente de cómo puede ser relevante para él. Y es que, aunque la propuesta de valor se construye partiendo de las características de la empresa o del producto, debe estar siempre centrada en el cliente y adaptada a sus necesidades para ofrecerle motivos convincentes para que nos escoja a nosotros y no a la competencia. La propuesta de valor puede ser una conceptualización abstracta, a modo de posicionamiento estratégico sobre el que gire cualquier aspecto del plan de marketing, como la imagen, la creatividad o las políticas de precio y de desarrollo de producto. Pero es recomendable convertirlo en algo más tangible, al hacer el ejercicio de transcribirla, basándose en un título que describe en una frase lo que haces y un subtítulo para explicar en más o menos un párrafo a quién se lo ofreces y por qué. Como la propuesta de valor se basa en el cliente, una empresa puede tener tantas propuestas de valor como distintos segmentos de clientes tenga. Y es tiempo para la información de la semana en nuestro Bermú con Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Muy buenas. Aquí estamos, de nuevo, despidiendo la semana con un repaso a la actualidad que nos ha dejado el sector en los últimos días. Y vamos a empezar felicitando a Carlos Arguiñano, que ha visto reconocidos sus 30 años en la pequeña pantalla con el Premio Nacional de Televisión 2021. Y felicidades también para el consultor creativo José Luis Esteo y para Daniel Solana, fundador de W, que han sido galardonados con el CDC de Honor 2021 del Club de Creativos. Y hablando de creativos, MC Sacchi ha reforzado su equipo creativo con el fichaje de David Martínez como director de arte senior y la dupla formada por Mercedes Arriola y Miguel Gómez. Por su parte, Carmen Gardiel y Alejandro Domínguez liderarán el área digital de JIC, mientras Weber Sandwick ha apostado por Adriana Bonecci como nueva responsable de asuntos públicos. Además, hemos conocido que Mars Iberia ha elegido a Ogilvy como su agencia de comunicación corporativa y que PortAventura ha confiado en MRM para gestionar el CRM de sus parques y hoteles temáticos. También que Grupo Adecco en España ha incorporado a Luca Barca como director de marketing. Novedades también en AstraZeneca España, aunque no están relacionadas con su vacuna, sino con el nombramiento de Mosiri Cabezas como directora de innovación y estrategia digital de la compañía. Con la vacunación, sin embargo, sí que tiene que ver la última campaña del Ministerio de Sanidad. Y es que Yo me vacuno seguro, firmada por Contrapunto BBDO, llega con el objetivo de reforzar la confianza en la seguridad de las vacunas. Y aunque hemos sabido que la inversión publicitaria durante el primer trimestre de 2021 ha retrocedido el 9,6% respecto a 2020, alcanzando la cifra de 1.286 millones de euros, según el informe I2P, también hemos constatado que los anunciantes siguen apostando por la publicidad. Así, Plátano de Canarias reafirma su compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la producción de proximidad en la campaña El sabor de lo nuestro está de moda. Y la nueva Bombay Bramble une fuerzas con la ilustradora Monstruo Spaghetti para rendir homenaje a los bares. Además, a unos días del Día de la Madre, Tous ha lanzado de la mano de Lola Mullenlove la campaña Somos Madres, Somos Osas. Pero bueno, de momento lo que vamos a celebrar es el Día del Libro. Así que si queréis viajar y hacerlo sin saltaros ningún cierre perimetral, ya sabéis. Hasta la semana que viene. Sí, mira, que lo he estado pensando bien, ¿eh? Sí, yo también me borro de la Superliga. Sí, sí, ya sé que había dicho que participaba, pero mira, las cosas han cambiado. No estoy preparado. Lo siento, hasta luego, Florentino. Ay, perdón, una llamada de última hora. Y así llegamos al final con el sabor del vermú la copa de González Díaz en los labios y recordándoos que os podéis suscribir en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast y que como siempre nos vemos la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!